Si tú quieres acceder a la educación, pues qué posibilidades hay de que haya educación pública de calidad, ¿no? Y justo no te tengas que endeudar para estudiar porque tu gobierno te da una educación tan increíble pública que pues no necesitas endeudarte, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de salir de una relación violenta que no pasen por desembolsar tú el dinero en ese momento, sino que hay una infraestructura que te puede apoyar, puede apoyar? Ayudé a mi familia con plata que no tenía. Me endeudé por una urgencia médica. No quería depender de nadie, así que me endeudé para poder irme de una situación violenta. Perdí mi herencia. Usé la tarjeta de crédito para mantener a mis hijos mientras estaba desempleado. Decide recaudar y redistribuir los recursos, poniéndole cuerpo, voz y territorio a la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Soy de la promoción de oro de mi colegio, por allá por los 2000. Estaba de moda hablar de reciclaje, cambio climático y preocuparse por el medio ambiente. Entonces decidí estudiar ingeniería ambiental, que decían que era la carrera del futuro. En ninguna universidad pública la había, entonces me tocó meterme a una universidad privada o buscar cómo poder estudiar en una universidad privada. Mi mamá no pudo hacer una carrera como universitaria, así que ella me decía que estudiara algo que me diera plata. Yo soy producto de los padres separados, esos que hacen esas transacciones donde yo pago esto y usted entonces lo otro. Mi mamá me mantenía, me daba comida y mi papá pues estaba encargado de la educación. Con mucho esfuerzo me metió a estudiar el primer semestre en la universidad, pero lo cierto es que mi papá nunca fue muy estable económicamente, entonces terminé el primer semestre y ya no había plata para el segundo. Fue muy berraco porque yo ya me había ilusionado con el estudio, ya tenía amigos y hasta un novio. Entonces me tocó salirme y aplazar el semestre para poder quedarme en la casa. Yo creo que alcancé a tener una deuda de más de 8 millones de pesos, porque si bien es cierto, yo no tuve que solicitar un crédito para estudiar, yo viví todo el tiempo endeudada porque tenía que pagar el arriendo, servicios, comida y tener los recursos para poder tener mi vida universitaria, que era no solo el transporte, que ya de por sí es muy costoso, sino también copias, impresiones, incluso dinero para las salidas de campo, etc. Y yo acumulaba esta deuda básicamente porque para poder cubrir otros gastos yo dejaba de pagar el alquiler de mi casa. Y pues esta deuda iba creciendo. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo pagaba en ese entonces 800 mil, 900 mil pesos más o menos por el alquiler, solo el alquiler. Y pues si no pagaba 2 meses, pues ya eran casi 2 millones de pesos y así iba subiendo. Hasta que tuve que pues llegar a un acuerdo para poder entregar el apartamento. Esta deuda la pagué mucho tiempo después porque no tenía cómo pagarla. Estuve viviendo de lugar en lugar. Justicia fiscal feminista es acercarnos un poco al tema de la justicia fiscal, que es poner al territorio, a las comunidades y a las personas en el centro de la toma de decisiones del dinero público para redistribuir los recursos, así el poder, y también poder así también sanear las desigualdades, pero también hacer un proceso de recuperación para las personas que han estado fuera del sistema fiscal. O sea, es decir, que no han sido parte del centro de la toma de decisión. Una vez tuve que, pero fue un semestre, hice el convenio con el ICETEX, pero fueron por ahí 2 años de pagos para un semestre que costaba como 4,5 millones. Y el tiempo de cobro de ese pequeño préstamo fueron 2 años de pagos y pagos y pagos y pagos. Cuando terminé de pagar ICETEX, quedó como un saldo de 20 mil pesos, algo así. Y ese saldo se subió y generó moras y me reportaron en DataCrédito y me tocó volver a pagar una cantidad de plata porque durante un año estuve tranqui porque pensé que ya había cubrido todas mis deudas y no. Los saldos que acostumbran dejar ese tipo de entidades me jugaron una mala pasada. Yo me he endeudado dos veces para estudiar. La primera fue para el pregrado. Yo financié a partir del tercer semestre, creo que fue, el 50% con ICETEX. No recuerdo el monto, pero pues sí, fue mucho dinero. Y pues tal vez me hubiera evitado endeudarme, que la universidad no fuera tan cara o que pues mi mamá hubiera tenido mejores condiciones económicas pues para pagar mi universidad. Básicamente yo soy huérfana de papá desde los 15 años y pues mi mamá ha tenido que sacarme adelante junto con mi hermano, si bien hubo un apoyo económico por parte de mi abuelo paterno para ayudarle a sponsorear parte de la universidad de mi hermano, pues la educación privada en Colombia es cara. Bueno, no sé, creo que eso es en todo el mundo. Y las universidades públicas con el programa académico que yo quería, solo existe una, que era la Universidad Nacional, y pues todos sabemos que entrar a la Universidad Nacional no es nada fácil porque son muy pocos cupos y bueno, eso es peleado. Medio millón de colombianas viven la educación superior con el apoyo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, a través de los programas como los fondos condonables, las becas y las líneas de crédito. Lo anterior representa un 54% de la población beneficiada por la entidad, lo que destaca una mayor participación del género femenino en el acceso a la educación superior a través de créditos y préstamos. Yo había intentado estudiar muchas veces y yo no podía porque si trabajaba no estudiaba y si estudiaba no trabajaba. Porque la universidad pública tiene horarios diurnos y generalmente tú te gastas todo el día estudiando. O sea, no tienes un tiempo como de voy, estudio en la mañana y trabajo en la tarde o viceversa. No, porque tienes horarios que tienes clase a las 7 de la mañana, luego a las 10 de la mañana y luego a las 2 de la tarde, por ejemplo. Creo que solo el primer semestre trabajé. Y el primer semestre de mi última carrera, porque antes yo terminaba abandonando la universidad precisamente por poder trabajar. Hasta que un día dije, yo tengo que estudiar porque quería estudiar, porque yo siempre quise estudiar. Y ingresé, el primer semestre estuve trabajando y estudiando, dejé el trabajo y me dediqué a estudiar. Y digamos que yo me sostenía con vender tintos en la universidad. Luego poco a poco me fui ganando por promedio académico el pago del semestre. Entonces eso era un gasto menos. Con mis monitorías académicas y de investigación, pero esto era un pago como de, no recuerdo bien, pero digamos como de 200 mil pesos al mes. No comía, recuerdo por ejemplo que las familias de mis compañeros me enviaban comida, mis compañeros llevaban tuppers con comida para mí, y bueno, y muchos sacrificios que también tuve que hacer y que mi hijo también tuvo que hacer para que yo pudiera estudiar. El endeudamiento se ha vuelto una forma de control sobre mujeres y disidencias que sostienen la vida desde el trabajo doméstico, de cuidados o en la informalidad. Hoy, el capital necesita una violencia específica contra ciertos cuerpos y territorios para valorizarse. En Colombia, un sistema tributario sin enfoque de género profundiza la pobreza y empuja a muchas a endeudarse para sobrevivir. Desde la Araca Radio Feminista visibilizamos la deuda como un problema común. Por eso, hacemos una serie radial de 3 capítulos donde exploramos caminos fiscales que reconozcan el valor del cuidado y hagan posible una vida sin deuda. Un compañero me había dicho que con un crédito del ICETEX a uno le financiaban todo el estudio y que a uno le iba bien. Entonces, ese semestre me dediqué a hacer oficio y a reunir los papeles para pedir prestado, porque uno después pagaba el crédito ya cuando uno estaba graduado. Entonces, pues se supone que uno en ese momento ya tiene cómo trabajar. Entonces me animé, empecé a reunir los papeles y después de juntarlos todos me dieron el préstamo. Decían que a mediano plazo tocaba pagar el 30% del valor de la matrícula, o sea, tocaba ir rejuntar una plata, y a uno solo le prestaban el 70%. No, qué paridera. Primero buscar los papeles y luego buscarse ese 30%. Entonces tocaba conseguirse la plata y mantener un buen promedio pues para que a uno le siguieran dando el crédito. Así estudié los primeros 3 semestres, pero después era más duro porque tocaba conseguirse esos 30% y las materias cada vez se ponían también más pesadas, entonces no siempre me iba bien. Tuve que aplazar 2 veces más el semestre, pues por falta de plata y bueno, por fin me gradué. Ese día me sentí muy feliz porque fue pucha, fue mucho el esfuerzo que se hizo, pero pues al final siempre estaba la duda y la zozobra de tener que pagar esa plata. La cuenta regresiva entonces empezó para el pago de los 9 semestres que me habían prestado, porque además esa vaina se lo come a uno en intereses. Entonces yo estaba recién graduada, no tenía nada de experiencia laboral y yo ya debía 63 millones de pesos. La angustia me tenía enferma. Entonces, para mi papá y para todo el mundo, yo ya estaba profesional, yo ya era adulta, entonces yo ya tenía con qué pagar y no me siguieron ayudando. La deuda más grande que adquirí para poder estudiar fue el de la vivienda, porque evidentemente lo que yo trabajaba en chazas o vendiendo tintos o esto, pues me daba simplemente para el transporte, porque gastarse en transporte público era alrededor de 300 mil pesos al mes, que era muchísimo, y más los gastos de trabajos, de impresiones, de fotocopias, etcétera, a mí no me daba para todo. Cosas de mi hijo, que también se tuvo que privar de muchas cosas para yo poder estudiar. Luego conseguí lugares mucho más baratos, pero por supuesto que las condiciones de vivienda no eran las mejores. Tuve que separarme un tiempo de mi hijo para poder suplir unos gastos más pequeños de vivienda y poder estudiar. Cuando nosotros elegimos a un gobernador o a un alcalde o a un presidente, estamos eligiendo también una agenda de inversión social y también una agenda de recaudo. Cada 2 años estás viendo una reforma tributaria que viene con un presidente. La reforma tributaria viene porque ese presidente maneja una agenda que necesita o mayor recaudo para invertir en sus pilares o para hacerle mayor enfoque a algún tipo de política social. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Me endeudé para irme a vivir a España, para estudiar. Y una vez allí, pues ocurrieron cosas que no permitieron que mi estadía en España fuera más larga. Ya había pagado la mitad del año, pues, de lo que me correspondía del máster que iba a hacer. Y a día de hoy, pues, no me han regresado nada las personas de ese máster. Y yo sigo, pues, pagando la deuda que adquirí en Colombia para poder estudiar. Las afectaciones a futuro, pues, son varias, porque no, pues, ninguno está acostumbrado, pues, a acceder a cualquier tipo de educación que es cara y, pues, que pagues o que te endeudes y no tengas la oportunidad de hacerla. Y si decides no hacerla, pues, que te regresen, pues, o una parte de tu dinero o la totalidad de tu dinero, porque, pues, al final, pues, son recursos que no estás utilizando, entonces me parece complejo cuando pues uno se enfrenta como a un día a día, un mes a mes de deudas, de tener que pagar ciertos créditos y ciertas cosas por decisiones que tomaste y no puedes salir de ellos tan fácilmente porque no te quieren regresar tu dinero. Esto ya pasó hace un año y medio, a un año largo. Lo intenté mucho, hablé, escribí, pero pues fue imposible. Nunca me quisieron regresar mi dinero y pues ahorita estoy pagando el préstamo que hice para poder estudiar, sin estudiar. Cuando yo ya empecé a trabajar como profesional y demás, pues yo ya no tuve deudas. O sea, adquiría pequeñas deudas, digamos, por gusto. Ejemplo, voy a pagar un viaje con la tarjeta de crédito y pagarlas en 2 o 3 cuotas. Yo no la usaba para más. No me endeudaba con la tarjeta de crédito, sino que hacía compras que sabía que podía usar así. Porque lo que sí hice ahí en adelante fue cómo mejorar las condiciones de vida de mi hijo y poder como que no tuviera esas condiciones restringidas de no poder hacer, incluso de no poder soñar, porque lo que a mí sí me pasaba antes es que yo no podía soñar en grande porque el mundo y todo me repetía que yo no había nacido para eso. El endeudamiento personal está hoy pagando servicios básicos, luz, gas y alimentos. Entonces, lo que vemos es que la deuda hoy está financiando el ajuste en términos personales. Es decir, vos te responsabilizás personalmente con que hay que bancar el aumento de la tarifa de luz. O sea, no te lo van a cortar, te van a ofrecer un financiamiento en 12 cuotas con unas tasas de interés exorbitantes y entonces vos soportás con deuda el ajuste en términos de vida doméstica privada. La segunda vez que me endeudé fue para hacer mi posgrado y ahí ya el 50% me lo financió la empresa con la que trabajaba, pero el otro 50% lo tenía que pagar yo, más que tenía que sostenerme una temporada fuera del país, que es doblemente más caro. Pude usar una parte de mis cesantías, pero lo otro que me endeudé fue harto. Fueron como $12,000, una cosa así, que me tocó pagar. Yo creo que muchas cosas hubieran evitado que yo me endeudara, que básicamente ninguna dependía de mí directamente e incluso de mi familia, que en ese momento tuviera las condiciones materiales para poder apoyarme. Y creo que lo hicieron desde más como el cuidado de mi hijo, que yo lo agradezco infinitamente, pero evidentemente tener las condiciones materiales me hubiera evitado endeudarme. Yo creo que también hubiera evitado endeudarme contar con condiciones como de vivienda, por ejemplo, vivienda digna, sobre todo porque yo era mamá para ese momento. Y estoy hablando no solo de mi carrera como tal, de la que me titulo, sino de toda mi vida universitaria, porque yo entré, recién tuve a mi hijo y recién me gradué de colegio, entré primero a la universidad distrital, luego entré a la pedagógica la primera vez y luego a la pedagógica la segunda vez, que fue en la que me titulé y digamos hice todos esos esfuerzos. Y de las anteriores, de verdad que yo dejaba la universidad básicamente porque ser mamá a mí me demandaba toda mi vida, y ser mamá lo que implica con el trabajo, cuidado, etcétera. Siempre la opción era abandonar la universidad. El IVA afecta mucho más a las mujeres de menores ingresos que son cuidadoras con respecto a las mujeres de mayores ingresos. Y cuando hablamos del percentil más bajo, es decir, las personas que tienen menores ingresos, cuando son mujeres cabeza de hogar, la carga del IVA sobre el ingreso es más del 12%. Mientras que en el decir más alto, es decir, cuando las mujeres tienen mayores ingresos, la carga del IVA sobre su ingreso es del menos del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres de mayores ingresos consumen todo tipo de productos sin ningún tipo de restricción, mientras que las mujeres de menores ingresos sí les toca ver qué tipo de productos consumen, y lo que hemos visto es que incluso consumen más productos que van dirigidos al cuidado del hogar. Entonces, tras de que cuidan la casa, compran productos para su hogar, también tienen mayor recarga en el impuesto del valor agregado. Yo creo que a mí me hubiera cambiado muchas cosas si el Estado me hubiera garantizado mis derechos como mujer y como mujer cabeza de hogar, como madre. Porque yo, digamos que me beneficié de la matrícula de honor, pero por esas mismas condiciones socioeconómicas que la universidad pública cobra la matrícula por esos estudios de nivel socioeconómico, yo tenía una matrícula mínima que eran como de $120,000 de inicio a fin de la carrera. O sea, a mí nunca me subió, pero con la matrícula de honor a mí siempre me lo devolvían. Entonces digamos que ese fue un beneficio para mí, que sí garantizó que yo me matriculara semestre a semestre. Digamos que no me representaba una gran cosa para mí, porque no, o sea, como matricularme y es como sálvese quien pueda ya ahí dentro de la universidad. Para mí, ¿cómo el Estado puede ayudar? Básicamente promoviendo más becas, mejorando la educación pública, ampliando los programas educativos y sobre todo en posgrado, porque es que en posgrado sí, lo que yo sé es que tienes que pagar, y posgrado sí es muy caro en todo lado, e incluso en Colombia hacer una maestría o una especialización es cara. O también pueden haber financiación, pero con un interés mucho, mucho, mucho más bajo. El gobierno francés tiene un modelo de negocio que es, ellos te prestan la plata y tú tienes dos opciones. Una es devolver la plata a un interés muy bajo, o la segunda es que puedes trabajar unos años para el gobierno, el cual te va a pagar, pero tú firmas esa cláusula. Entonces, pues no te cuesta nada, ganas dinero y pues ayudas al país. Yo creo que esa puede ser la mejor opción, porque uno al final trabaja para estar devolviéndole algo al gobierno. Y me parece que es un gane-gane. Al final nos estamos educando para para ser un mejor país. La verdad es que la educación en Colombia no debería ser tan cara. El Estado debería crear un apoyo o algo para las personas recién graduadas que están apenas empezando el mundo laboral, porque a uno le toca meterse a lavar platos, le toca meterse a lo que sea después de uno haber estudiado una carrera, porque uno no tiene experiencia. Entonces no debería pedirse una experiencia como política pública para un recién graduado. Las empresas y todo el mundo debería saber que uno recién graduado no tiene experiencia y no deberían poderlo pedir para que uno tenga cómo y no tener uno que endeudarse ni venderle el alma al diablo como me pasó a mí. El Estado elige a quién beneficia. La pregunta no es Estado grande o Estado chico, la pregunta es Estado para quién. Y si el Estado ahorita es para los pocos, vamos a seguir como estamos. Pero si el Estado, si las políticas y los políticos empiezan a decidir de manera colectiva cumplir con su obligación de garantizar los derechos de las personas, tienen toda la capacidad de hacerlo. Les falta ese poco de voluntad política, pero esa voluntad política es cumplir con su mandato constitucional en todos los países de la región de garantizar los derechos básicos de las personas. Yo tenía 26 años, estaba recién graduada y ya tenía una deuda de 75 millones de pesos más intereses. Eso tocaba pagarlo en 10 años. Entonces, pues yo tuve que estudiar y el único lugar donde le prestan a uno completo y todo esto, pues son cosas raras, entonces a mí me tocó meterme con el ICETEX. Tal vez hubiera podido invertir eso en otras cosas, pero pues también digamos que eso me ayudó a organizarme en mis finanzas, también saber planear y pues al final, tristemente, para conseguir cosas grandes en la vida hay que endeudarse, para tener una casa hay que endeudarse, para estudiar hay que endeudarse, muchas veces para viajar y hacer viajes grandes y conocer hay que endeudarse. La gran pregunta es ¿para qué son los impuestos? ¿Un Estado se financia bien? No tendrías que estar pensando en colegiaturas, porque ya tus hijos, hijas, hijas están en escuelas públicas de calidad, hasta la universidad. No tendrías que estar pensando en farmacias, en medicamentos, en el doctor privado, porque irte a atender al hospital público tendría sentido. No tendrías que estar pensando en carro y en gasolina y en cuotas, porque tienes un transporte público que te alcanza para llevarte a todas partes de manera que no te represente mucho al bolsillo. Entonces se mezclan los dos, o sea, qué posibilidades tienes de acceder a un salario digno, decente, y a la vez, qué del contexto social hace que requieras tú estar pagando de tu bolsillo. Cada vez que pagas un impuesto, tú estás pagando de tu bolsillo. Nomás sacas, pero no se te regresa en nada. No creo que debamos entender el endeudamiento de las mujeres como un asunto meramente individual de malas decisiones. Creo que es un asunto atravesado por decisiones políticas que afecta a qué recursos pueden acceder a las mujeres y qué recursos, necesitan gastar. Endeudadas, la cara oculta del trabajo doméstico. Es un reportaje de Alaraca Radio Feminista con la mentoría de Luisa Cantú. Este trabajo periodístico hace parte de la serie de publicaciones resultado de la convocatoria para la cobertura de temas de justicia fiscal en Colombia. Impulsada por la Fundación Gabo, en alianza con Oxfam Colombia y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Endeudadas, la cara oculta del trabajo doméstico. Seguimos dando a Laraca a través de Twitter y en Instagram @Laraca Radio y Facebook @Laraca Radio Feminista.